Buenas tardes, aquí estamos otra vez con el Espacio Común 15M. Hoy vamos a hablar de lo que se podrían definir terapias alternativas o terapias, ¿cómo lo has definido tú, María? Complementarias. O terapias complementarias. Ante todo, vamos a especificar un punto para que quede bien claro para los amantes o profesionales de la medicina tradicional. No pretendemos desprestigiar a la medicina tradicional. No decimos que no sirve para nada. No vamos a decir que no vaya usted al médico, porque al médico hay que ir, porque los aquí presentes en cualquier momento hemos ido al médico si lo hemos necesitado. Lo que queremos que la gente reconozca que las terapias naturales o complementarias pueden servir de prevención a enfermedades más graves. Y lo que la pregunta que queda en el aire es por qué ciertas asociaciones no lo reconocen como son, que puede ser una ayuda, que podríamos ayudar, pero que en algunos casos pues se encuentran con unos cortapisas que no los dejan ejercer, entre comillas, libremente. Hoy tenemos aquí para hablarnos del tema a María. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Sí, no, acércate porque no se te ha oído nada. Buenas tardes, Amparo. Bueno, buenas tardes. María, pues, tiene un herbolario, se ha dedicado a ello, ya viene de la medicina precisamente tradicional, sí. Ella es enfermera, pero por su vocación incluso familiar, pues, se derivó a investigar sobre estas las terapias naturales, qué podían hacer, en qué podían ayudar. Y pues hoy en día pues es una profesional que se dedica a eso, basándose en sus conocimientos de medicina tradicional. Tenemos también a Gabriel. Gabriel, pues bueno, digamos, ¿cómo te definirías, Gabriel, tú? Fisioterapeuta no es, porque yo estoy harta de ir a fisioterapeutas y me hacían un daño terrible. Y hace como no sé cuántos años que estoy en las manos de Gabriel, ¿no? Que además ha creado un método nuevo, digamos, de masaje, pero que es mucho más profundo de lo que yo puedo explicar, que os lo explicará él, que es el método Shenho. El método Shenho, pues, es un método que practica pues varias terapias, o como pueden ser la manual, piedras calientes con origen de origen volcánico que tienen magnetita, bueno, una cosa muy complicada. Buenas tardes, Gabriel. Hola, buenas tardes, Amparo. Entonces, bueno, pues, y tenemos también aquí a Elena, que ha venido como invitada, que si quieres, buenas tardes, Elena, que si quieres hacer alguna pregunta, pues entonces también la puedes hacer, ¿eh? Vale. Pero una vez aclarado el hecho de que no pretendemos desprestigiar ni queremos que se nos echen a la yugular los médicos, que lo único que pretendemos es eso, que por qué ayudar, complementar unas terapias que pueden ser menos agresivas o, como según me comentaba fuera de micrófono María, incluso podían ahorrar dinero a lo que es a la seguridad social. Claro, trabajamos con principios activos preventivos, sobre todo. Es decir, nosotros, como bien has dicho, no pretendemos invalidar la opinión de un médico ni, por supuesto, decir que no se debe de ir a un médico. El médico es necesario, ellos trabajan con ciertos parámetros y con ciertas máquinas, pruebas, diagnósticas, etcétera, que nosotros no tenemos, ¿vale? Lo que sí podemos conseguir es prevenir de alguna forma ciertas patologías que, una vez que se instalan, son degenerativas y cada vez van a más. Si las ralentizamos o las prevenimos, indiscutiblemente, claro que vamos a ahorrar dinero y, sobre todo, vamos a darle calidad de vida al paciente. Es lo que yo te comentaba antes. No se trata de invalidar, se trata de complementar, es decir, que nos ayudemos los unos a los otros, que nosotros de alguna forma hagamos que el paciente llegue en las mejores condiciones para que el día que necesita ese tratamiento responda también de la manera más rápida posible. Vale, estupendo. ¿Y tú quieres agregar algo a todo esto, Gabriel? Pues sí, por ejemplo, hay distintos países, tanto de Europa o la misma China, que complementan las dos medicinas, ¿no? En Alemania está convalidada la acupuntura, el drenaje linfático, se genera y se practica en distintos ámbitos médicos, amparados por la seguridad social, En la República Popular China conviven las dos medicinas en un mismo hospital. Los tratamientos se hacen con medicina alopática, la medicina oficial occidental, y con la medicina tradicional china. Y claro, los avances y van de la mano, ¿no? Hay muchos trabajos científicos de China desde los años 50 que se pudieron publicar en Occidente recién en el año 73-75, donde se avalaba neurológicamente que era la acción de la acupuntura, por ejemplo. Yo, si no estoy equivocada, creo que la acupuntura, en según qué centros, o sea, aquí en España también está más o menos reconocida. Digo más o menos, o sea, que hay algunos médicos que la recetan incluso, ¿no? Sí, hay algunos médicos que incluso la practican por lo bajo. Bajo mano. Sí, bajo mano. Pero claro, es una... Si lo miran desde un plano científico, no pueden entender el código del pensamiento donde surge la medicina china, porque es filosófico. Pero si, en cambio, se analiza desde los puntos energéticos como un punto neuroreflejo, así está validada. Entonces, desde ahí lo practican. No llegan al punto, por ejemplo, del estómago para regular cierta clase de energía, sino van a lo neurológico que puede hacer efecto. Y eso lo practican. Lo llaman, por ejemplo, algunos fisioterapeutas, osteópatas, lo llaman punción seca. Que clavan una aguja a modo de acupuntura, como si fuera una jeringa, a veces le ponen silocaína, a veces no, pero en realidad lo que están ejerciendo es la función de la acupuntura. Entonces, claro, hay que desenmascarar. No lo llaman acupuntura, pero sí lo llaman punción seca a nivel neuroreflejo. Entonces, ¿por qué no nos convalidan a nosotros eso que estamos haciendo desde la medicina china, pero que también... Que tiene siglos. Claro, tiene las mismas bases, tiene las mismas bases neurológicas. Y en eso se está trabajando. Sí, bueno, ahora viene una pregunta porque yo soy mala, y ya lo he dicho siempre que soy mala, ¿no? El interés tal vez de que no se reconozcan estas cosas, digo, para que me lo aclaréis vosotros, ¿no?, que sois profesionales, más que los médicos, ¿no está en las grandes compañías farmacéuticas? Mucho, mucho. Totalmente, claro. Yo creo que parte más por ellos que por el médico. De hecho, últimamente a mí me está sorprendiendo porque cada vez más médicos empiezan a intentar trabajar con productos naturales, ¿no? Les cuesta todavía, pero yo siempre lo he comentado, y tú lo sabes porque conmigo has convivido, que yo tuve un médico cuando era pequeña, un médico de cabecera, que te empezaba a mandar, cuando tú le decías, bueno, ¿y qué les doy a los niños? Y te decía, no, una latita de sardinas. Lo que estaba aportando era una gran cantidad de omega 3, que es fundamental para la formación de los neurotransmisores. Indiscutiblemente hay médicos así, y hay médicos que cada vez van entendiendo más el tipo de terapias. Yo estoy un poco con lo que decía Gaby. El problema entre las dos, ¿por qué pienso yo que tienen que ser complementarias? La medicina tradicional va a solucionar. Es decir, me duele la cabeza, te doy algo para que te quite el dolor de cabeza. Me duele, tengo un desgaste en un cartílago, bueno, pues damos algo a ver si lo conseguimos frenar, y si no, te cambio el cartílago. Nosotros vamos quizás un poco más allá, intentamos buscar el por qué se ha producido eso, por qué se produce el dolor de cabeza, por qué se produce una conjuntivitis, por qué se produce... Porque al final somos un todo, y nos movemos mucho por energías, nos movemos mucho por sistema muscular. Como él dice, te diría que un gran porcentaje de la medicina natural está, para mi forma de ver, muy basada en la medicina tradicional china, en los puntos, de cómo funcionamos. Entonces, claro, ¿qué tiene que ver? Lo que yo pienso es que dentro de esos parámetros económicos o de grandes farmacéuticas, también tenemos cabida. Es que al final de lo que se trata es de ayudar al paciente. Ya, Pero bueno, vosotros sabéis que es que las grandes farmacéuticas son laboratorios sí. químicos, que tan pronto te fabrican una medicina como te fabrican un fertilizante que te jode la vida. Bueno, ya te he dicho que... O un virus. Sí, exacto. Porque yo parto del hecho de que a lo mejor a la industria farmacéutica no le interesa la curación, porque se les acaba el negocio. Claro, claro. Entonces lo que les interesa es pues paliar algunas cosas que son muy molestas, pero seguimos pues con la enfermedad. Ahí he visto un documental, por ejemplo, que hicieron en Estados Unidos sobre la lucha que tuvieron con la hierba de San Juan. Ah, el ibérico. Pues le pusieron 1000 trabas. Cuando no pudieron con ello, porque se dieron cuenta que la gente cada vez estaba consumiendo más, que era un ansiolítico muy leve y que por la gran mayoría de... Tolerado, sin contraindicaciones. Y se dieron cuenta que empezaban a perder clientela porque el nivel de ansiedad que hay en Estados Unidos es muy grande. Hablaban de unas cifras enormes de gente que estaba consumiendo ansiolíticos. Y empezaron a consumir la hierba de San Juan, y como no lo pudieron prohibir, pues lo comercian ellos. Bueno, si es que te estás encontrando... Entonces, ahora, sí. Entras a la farmacia y te encontrás el hipérico, el colágeno con hialurónico, ácido hialurónico. Yo me acuerdo que yo empecé a atender hace 30 años, más o menos. Y los primeros herbolarios empezaban... hablar del colágeno y del cartílago de tiburón para las circulaciones. Bueno, cuando lo escuchaba un médico, ¿de qué me está hablando? Te decían de todo. ¿El colágeno para qué sirve? Pues ahora, como ya las farmacéuticas empezaron a ir, pues los médicos lo recomiendan. Antes no. La melatonina. Cuando la melatonina se empezaba a utilizar y se empezaba a traer... que bajaron las ventas de productos para dormir, hasta que no han conseguido tenerla. Las farmacéuticas no han parado. El litio, el oligoelemento de litio, hace años a los herbolarios se les retira porque se descubre actividad terapéutica cuando el litio se lleva utilizando en psiquiatría, en clínicas psiquiátricas, desde hace muchísimos años. Es decir, que al final es como con la levadura de roja de arroz, para el colesterol, hay muchísimas cosas, los arándanos rojos para la cistitis, cuando nosotros decíamos hace años que en una cistitis lo ideal era defensas y arándanos rojos, bueno, es que estábamos locos, qué tonterías estábamos diciendo, había que dar antibióticos, y yo llevo ya 2 años escuchando que a varios pacientes que su urólogo, que casualmente todos tienen el mejor que hay, ya les manda el arándano rojo y dices, pues bueno, entonces lo que yo he estado diciendo durante un montón de años, pero ya lo puedes encontrar en farmacia, ya no se compra en un herbolario ni te lo receta un naturópata o un profesional de la salud de la medicina complementaria. Yo me acuerdo que una vez, yo tuve en un momento dado en la Seguridad Social una doctora que diciéndole, bueno, no, es que últimamente estoy cogiendo muchísimos catarros, todo esto, alguna vitamina, y me dijo, no, nada de vitaminas. Tome usted, o sea, me recete, o sea, no, lo único que yo no se lo puedo recetar, pero tome usted prebióticos. Claro. Yo no se lo puedo dar, pero se lo puedo recomendar. Entonces, pues ahí inicié yo. Pero ves, volvemos a lo que hablaba antes, Gaby. El sistema digestivo, según la medicina tradicional china, es nuestro segundo cerebro y es el que regula casi todo nuestro organismo. Si nosotros tenemos una buena flora intestinal, claro, tenemos una buena absorción de nutrientes, producimos mejor nuestras defensas, pero ves, no vamos a unas vitaminas que, por otro lado, si tenemos un estilo de vida saludable, que es lo ideal, estamos aportando. Que no olvidemos que las vitaminas las aportamos con nuestra alimentación y que todas menos dos son acumulables por nuestro organismo. Entonces, evidentemente, venga, pues vitaminas, o venga, pues que toso voy y me dan el antibiótico, pero ¿por qué? Ayúdame a las defensas y probablemente yo sola peleé ese catarro sin necesidad de tomar algo que me va a dañar. Aparte que últimamente no se responde a los antibióticos. Y el día que de verdad te haga falta, claro que lo tienes que tomar, evidente. pero ese día responderás de una manera efectiva a ese antibiótico. Si tú estás continuamente tomando ese antibiótico, el día que lo necesites no respondes. Te hace efecto, ya no te hace efecto, claro. Hasta el Organismo Nacional Mundial de la Salud sí pegó una alerta de los antibióticos, porque se mandaba a diestra y siniestra. Ya en el 2000, me parece que fue en el 2008, la OMS hizo... Sí, 2009, sí. Sí, 2008-2009, la OMS, de hecho la directora, vino a decir que, bueno, que las terapias complementarias tenían que formar un todo para el paciente con la medicina alópata. Que repito, que no pretendemos invalidar una medicina para la otra, que ambas tienen deficiencias y ambas tienen cosas buenas. Pretendemos que se trabaje en unión, las dos. Las dos. Y pero que... para eso necesitamos estar regulados. Para eso necesitamos regulados. Claro, pero sí, a día de hoy no hay regulación. Es decir, a pesar de esto que hablábamos antes, de las escuelas homologadas, están homologadas por un organismo que se ha formado para intentar defendernos. Pero no hay una homologación estatal ni una protección estatal ante este tipo de terapias. Y eso es injusto también para nosotros que las ejercemos y para el paciente, sí, que al final es el... Sí, el final. Nos genera seguridad, sí, nosotros ante el paciente. Claro. Y el paciente sabe de que ¿de está en un lugar hablando? Seguro, que está en buenas manos, porque... Sí, sí, porque hay mucha gente que, claro, lo ve como si fuera, yo qué sé, pues la brujería de la Edad Media, que le vas a echar ahí un ote y que no, no, estas son tonterías. Aparte esto no que son... nosotros, yo siempre lo digo, yo no tengo 6 enanitos, ni Gabriel tiene una bolita de cristal donde te colocan energías. A lo mejor sí la tiene, pero vamos, no sé si la utiliza, pero igual sí la tiene. Nosotros trabajamos, Gaby, porque yo le veo trabajar con unas bases de anatomía, donde sabe, donde tiene que tocar, cómo tiene que tocar, con unos estudios previos. Yo trabajo con unos laboratorios, que son los que realizan esos productos. Es decir, yo no me meto en la trastienda y cojo unas bolsitas y hago ahí unas pilulas, que no. Hay unos laboratorios que han hecho unos estudios previos, que aunque si bien pueden no ser estudios científicos de los que necesitamos que avalen, no por eso no han dejado de tener un contraste. Y de hecho cuando tú les dices, en China, si tú te vas a las bibliografías de muchos tratamientos, hay un montón de estudios. Lo que pasa es que no nos interesa sacarlos, no nos conviene que se sepa que hay esos estudios. En Alemania el arpago se empezó a utilizar hace ni se sabe como antiinflamatorio natural, sin dañar al hígado ni al estómago. Bueno, pues, ¿por qué no seguir utilizando un arpago en vez de un antiinflamatorio que te licua la sangre, que te engrasa el hígado? Que... Se descubrió a nivel de descubrimientos antropológicos sobre restos de diente de león en una carabela de Neandertales. Diente de león para el dolor de muela y pero si de todas formas no nos tenemos que ir tampoco a los Neandertales, nuestras abuelas que hacían, sí, cuando te dolía la tripa que salían al campo y te cogían el romero, o cuando te acartarrabas el tomillo, cuando en las boticas lo que se hacía era una maceración, sí, de plantas con una fórmula, y se cogían las plantas de estos tarros de cristal y las maceraban. Es decir, que es que vamos a ver que no estamos inventándonos nada que no se haya utilizado desde... De hecho, muchas veces, fíjate, aprendemos de tribus. Yo me acuerdo que un producto que salió, la jodia gordini, la vaina blanca, que es un bloqueador de hidratos de carbono, salió, bueno, pues por los efectos que tenían una tribu, de que cuando salían a cazar la tomaban para estar saciados, que tal, y entonces empezaron a ver cómo funcionaba, que no deja de ser un cactus, y bueno, pues empezó a comercializar como saciante para las dietas de adelgazamiento, que vuelva a lo mismo. Es decir, tampoco podemos dar la idea, que a mí me ha pasado alguna vez, quiero algo para adelgazar que sea efectivo. Primero, un estilo de vida saludable. No, es que quiero comer lo que quiera. Bueno, pues perdone, milagros saludes. Claro, es decir, ni en lo natural hay un producto, por bueno que sea, que te ayude a adelgazar si tú no haces un estilo de vida saludable. Es decir, el problema es que ha habido gente que ha dicho, sí, sí, te tomas esto y tú adelgazas. No es verdad. Todo parte por un estilo de vida saludable, por hacer ejercicio, y evidentemente, claro que hay cosas que nos ayudan a poder perder peso. Pero sí, yo tuve un caso. Hombre, pero has de ayudarte, tienes que tener una otra base, porque vamos, si claro. Te pones ciega. Bueno, pues yo tuve este caso que me decía que ella quería comer todas las tardes tres donuts, que si le daba algo para adelgazar, pues no. Sí, no compró usted los tres donuts. Claro, no, sí. Yo le decía, madre, yo te digo el nombre del centro, pero no es Lourdes. Claro, ah. Es imposible. No, entonces, eso es verdad que hay que desechar ciertas ideas que te vienen o que te vienen. Es que yo tengo mucha artrosis y me han dicho que aquí hay algo. Y te curas. Cuando hay un proceso degenerativo, hay un proceso degenerativo y lo hay. Es decir, también lo puedes que ralentizar, rehidratar, hacer que tengan más calidad de vida. Pero evidentemente lo que está desgastado, está desgastado. Pero ahí partimos ya de que se nos regularan. Pues probablemente todas estas cosas que a veces se dicen por vender, que también lo hay, es decir, yo soy muy crítica también con mi propio campo, todas estas cosas también desaparecerían. Es decir, si es que al final la regulación nos beneficia a todos, no solamente al paciente, nos beneficia a nosotros, beneficia al paciente, beneficia, como decía Gaby, a la seguridad que tenemos a la hora de atender, la que tienen ellos a la hora de escucharte, etcétera. Tú, si hablas de Gaby, le dices, no, porque trabaja con piedras calientes volcánicas, a mí alguno me ha dicho, pero qué es de estos de energías que te que no, vamos a ver, que Gaby se lo curra, que sale agotado, que toca. Pero es que confunden, es decir, el momento en que tú le dices a alguien que trabajas tocando ciertos puntos energéticos, es como de, mira, yo no sé si es que pretenden encontrar, y en vez de ver a alguien vestido de negro con su pañuelito, pretenden ver a un brujo con capirote. Y a lo mejor vestido así, tú, oye, que está más de esto. Pero volviendo ahora, fuera de las bromas, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, que eso hace mucho tiempo, mi madre me daba el aceite de hígado de bacalao, que sabía fatal. Pero sí, pero es que era una fuente de omega 3. Sí, sí. Claro, sí, sí. Que además que olía fatal. Y me acuerdo que yo tapaba al de esto. ¡Qué asco! No sé qué. Era asqueroso, ¿eh? Uh-huh. Si no nos. Pero bueno, yo creo que sobrevivimos a base, pues eso, de las recetas de la abuela. De la abuela. De la abuela. O sea, que es que los así. Los pañitos calientes. Y yo me acuerdo. Con hojas de eucalipto, además. Para... Sí. Yo y las cataplasmas de mostaza también. Mostaza y pimienta. Mostaza y pimienta. Yo me acuerdo que mi abuelo padecía el corazón y le ponían cataplasmas de mostaza. O sea, que esas cosas que empiezas a recordar diciendo. Porque, claro, entonces lo de la mostaza para los perritos calientes en mi época no. Claro, y probablemente entonces no había una base, te quiero decir, que era un boca a boca y era un. Sí, era una. Y habría cosas que es verdad que no tenían ninguna base y que probablemente se hayan ido desechando, pero es que había muchas otras en las que efectivamente estamos volviendo. Es decir, un niño cuando es pequeñito, si tú le das defensas, porque es un niño que se acatarra, cuando empieza a ir a la guardería, le empiezas a dar algo de defensas, el niño es mucho menos probable que se acatarre que si no va. No, se acatarra ni le das antibiótico. Y cuando vuelve al cole, vuelve a coger el catarro y le vuelves a dar antibiótico. Yo no sé ahora mismo si no cursan más en casa con el antibiótico que en el propio cole. Sí, en Gaby, tú me has hablado antes de que sí existe, o por lo menos lo está intentando, una asociación, a ver que lo voy a leer yo aquí, la Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales, COFENAT. COFENAT. Esta gente, por lo visto, tiene un proyecto. Sí, es una asociación a nivel nacional. Yo soy asociado como terapeuta y realmente la labor que están haciendo es muy importante, defendiendo nuestros derechos. Por un lado, tuvieron un año con mucho trabajo porque Ciudadanos iba a hacer una propuesta de ley para... de ahí a que salió que nosotros somos pseudociencias, empezó porque había una propuesta de ley para ya desterrarnos como profesionales. A través de la asociación estuvieron trabajando mucho y entrevistas con diputados a nivel nacional de todos los partidos. Y bueno, la propuesta de ley la tiraron atrás el PSOE y el Partido Popular. Los de siempre. Pero menos mal que sí. La pudieron tirar atrás porque dijeron de que sí, de que era momento para tratar este tema con seriedad, pero no defenestarnos. Por lo menos dieron un impas porque iban a por nosotros directamente. O sea, casi casi habíamos vuelto como si fuera la Inquisición, ¿no? Sí, nos sí. quemaban las piras de sí, puro sí, milagro. Y ahí casi. Empezaron la vorágine que se empezó a escuchar en muchos lados, pseudociencias, porque en realidad lo fue empezando a tirar Ciudadanos. Y bueno, la asociación se ha movido mucho, ha tenido entrevistas, se creó una comisión científica para defender las terapias desde un plano científico. Bueno, si vamos a hablar de tú a tú, desde el plano científico, pues nosotros presentamos informes, trabajos científicos que avalan nuestro trabajo. Perdón. Sí. Entonces, bueno, la asociación nos regula, tenemos una serie de mecanismos en los que podemos dar a conocer y estamos amparados, tenemos... Responsabilidad civil. Responsabilidad civil, como la tienen cualquiera de otros profesionales. Y bueno, estamos titulados para poder entrar a la asociación. Y bueno, es una forma, por ejemplo, ahora viene la exposición Ecosalud, que se va a realizar en 18, 19 y 20 de mayo en IFEMA, que es un gran ventana para poder mostrar las terapias naturales que están, que es la lucha que está teniendo la asociación, y yo como terapeuta es que nos regulen. Sí, porque es que hubo un momento, yo me acuerdo de ferias de estas alternativas, que lo mismo una señora pues te echaba el tarot, otro te leía la mano, y luego pues había pues una serie pues eso de que están vendiendo pues productos naturales o gente que estaba pues ejerciendo más o menos unas terapias, llamémoslas alternativas, como se llama hasta ahora, pero que había un rebujo allí, que se lo mezclaban todo, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. Y allí, pues bueno, pues nada. La gente iba como, qué cosa más curiosa, vamos a ver qué viene. Claro, sí. Claro, como un parque temático. Como un claro. parque temático, sí. Pues Ecosalud es un poco como la gran exposición de terapias naturales, ¿no? Y bueno... Pero hay varias, ¿no? Porque también había otra, hace poco ha habido una que era... Biocultura. Había biocultura. Sí. Biocultura se dedica más al tema alimentario. Uh-huh. Y Ecosalud. Y productos de biocultura, sí, de bio... confección y... biológicos, no transgénicos, etcétera. Que bueno, sí, que haría para otro tema. En otros años en biocultura, he hecho ponencias y... hay de todo. Ahí tendríamos para otro tema. Sí, sí, sí. Sí. En Ecosalud va a estar más centrada en terapias naturales. Sí. Yo creo que uno de los daños principales que también nos han hecho ha sido que durante muchos años, hace tiempo, y eso Gaby lo recordará más que yo, porque él lleva más años que yo en este campo. Yo llevo, lo estabas llamando viejo, ¿eh? Pero él lleva más de 30, hombre, yo llevo 14. Entonces, es precisamente esto que tú decías, que tú vas a un herbolario y te puedes encontrar el péndulo para no sé qué, las cartas del tarot, es decir, tenemos que aprender a ser serios, y si nos dedicamos a las terapias, nos dedicamos a las terapias, y si nos dedicamos a la alimentación de algún tipo, ecológica, biológica, nos dedicamos a eso, y si lo que queremos poner es una tienda de esoterismo, que también es respetable, que cada uno pueda creer sí, que no, que la gana, lo que... montamos una tienda de... Que hay las. Exacto, y chapó, quiero decir que yo ahí no entro. Pero a mí sí me pasaba, yo te estoy hablando de hace como unos 15, más de 16, 17 años, de ir a un herbolario y encontrarme incluso alpiste para los pájaros, pienso para los perros, arena para los gatos. Es decir, vamos a ver, seamos serios, es decir... Últimamente... Claro, es decir, seamos serios, si yo me dedico a la salud y a las terapias, yo me enfoco en la salud y en las terapias. Y tenemos que exigir además una calidad en los laboratorios, tenemos que exigir ciertos estudios en los laboratorios, que nos informen. Los laboratorios les da miedo muchas veces informar, porque enseguida se les da. Entonces, al final entramos en un... ¿Qué es lo que decía Gaby? Es que tenemos que estar regulados para que todo esto también se pueda solucionar. Es decir, tú te puedes montar lo que te dé la gana, pero siempre y cuando seas ético y responsable de lo que estás montando. En una expo masaje de hace años, habló un naturópata y decía, pues, la lucha va a depender de la responsabilidad que tengamos cada uno como terapeuta. y desde ejercer éticamente, profesionalmente, eso es lo que nos va a fomentar a nosotros de que la sociedad nos acepte, ¿no? Y yo pienso que ahí está la clave. El momento en que nosotros podamos tener la mayor seriedad y centrado y homologado eso, es cuando la sociedad, no así todavía, yo lo que la mayoría de los pacientes va al médico y me viene a ver a mí por alguna regulación que el médico no le encuentra, llámese de vísceras, llámese de dolores cervicales, llámese de... Pero yo te he visto a ti, Gaby, te imagino que te vas un poco como a mí. Tú sí ves que el paciente, cuando tú le das el masaje, necesita en un momento dado una placa, o yo te he visto a ti decir, ves y pide una placa, o ves y pide que te miren, sí, esto. Sí, ves. Totalmente. Yo sí veo un paciente y en un momento dado veo que hay algo donde yo no... Yo soy la primera que le digo, vete a ver al médico, que te haga una analítica. Es decir... Si quieres me la traes y yo ya me la... Exacto. Nosotros enseguida tiramos de ellos, porque siempre lo digo, nosotros no tenemos rayos X en los ojos, ni les pinchamos y hacemos una muestrecita. Si tú al médico le vas, y ese mismo paciente le va al médico y le dices, mira, es que me estoy tomando un propóleo, o me está dando un masaje energético, como poco, o le saca de la consulta, o le manda algo y le dice, ya lo que yo te digo, que el que lleva también los 5 años soy yo. Mira, el otro día se acercó la esposa de un paciente que terminaba de atender, me dice, ay, tengo hace 3 meses con la rodilla, uno me dice que tengo una cosa, otro me dice que tengo otra, míramela un segundo. Le dije, mira, tienes las dos cosas, tienes una pequeña rotura en la parte posterior y tienes una inflamación, una tendinitis en la parte anterior porque del esfuerzo que estás haciendo. Si estás estirando, no estires más, ponte calor, reposa. Un mes después vino con los estudios hechos, resonancia, hasta que... Me dijeron lo que me dijiste. Que tengo rotura atrás, que no haga nada de ejercicio, que... Pero bueno, a mí, como terapeuta, me valió de que ella hiciera el estudio, que reconociera y que sepa de que lo que nosotros estamos trabajando es lo mismo. Sí, sí, sí, es mejor. Sí, sí, sí, no. Sí, sí, yo iba a decir... No, no, porque además es incluso un pequeño triunfo. Dice, este claro, me lo ha descubierto después de que estos me han hecho, que si resonancias, que si placas, que si no sé qué. Es que si los médicos de ahora no te tocan. No. No te tocan. Bueno, no, miran es... el informe, miran la pantalla, a ver lo que tiene y qué le pasa y esto. Tome. No, no, no, no te... Por lo general no te tocan. No, yo, o sea, me acuerdo, si iba al médico, te tocaba la tripita, te tocaba... Ya, ahí, pero no había la masificación. Pero es que ahora somos muchos y claro, aquí pues vamos con una hora y entonces tenemos que ir entrando. No es que yo vaya mucho, ¿eh? Yo creo que el médico creo que voy una vez al año. Para que me hagan pues unos análisis, ahora tengo que volver a venir, y que bueno, pero es que yo no voy mucho, pero vamos, o sea que no les doy casi ningún trabajo, pero hay gente que es que va allí. Hay un chiste muy bueno, ahora no sé si me acordaré, que decía de pues algo como de que los hay mucho viejecito y no viejecito, que es que se va allí a hacer la tertulia y que lo visiten y que pide hora, y pero usted qué le pasa, no, es que me... hasta que el día que dice, no, es que hoy me encuentro mal, o sea y los anteriores días qué pasa, que no se encuentra usted mal, no, venían pues a contar su historia. También puede ser un problema de soledad o de incomunicación, que bueno, pues yo creo que se da un poco todo, un poco, Amparo, todo, es decir, sobre todo en la gente mayor se da también estos casos. Vuelvo a lo mismo. Hay terapias que ayudan además a la gente mayor a que esté mejor, hay un montón de cosas. Lo que pasa es que, como decía Gaby, es que si nosotros decimos alguna cosa, parece que tenemos una pseudociencia, que estamos ahí. Es decir, la persona tú la tienes que dar, si tú la persona la das una calidad de vida y una autonomía donde le permita ir a jugar unas cartas con sus amigos, bajar a pasar al parque y charlar, etcétera, es muy probable que deje de ir a esa consulta del médico, claro, a sentarse en la sala de espera para charlar. Para que le tomen la atención y cosas por el estilo, ¿no? Vale, entonces... Sí. Si permitís, vamos a hacer un pequeño descanso, ¿eh? Y nos relajamos un poquito y reanudamos, ¿vale? Thank you. Bueno, pues retomamos el tema. Nos habíamos quedado pues en que estábamos pidiendo una regulación. ¿Cómo marcha esto de la regulación? ¿Veis posibilidades? ¿Sigue la lucha? ¿Sigue con trabajo? Con trabajo, sí, como decimos nosotros en las manifestaciones, de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, peleando, cueste lo que cueste. Peleando mucho, y además peleando en los casos nuestros contra titanes. Pues sí. Bueno, estábamos hablando de las grandes industrias farmacéuticas, ¿no? Que por un lado nos curan y por otro fabrican una cosa que nos envenena. Y por mencionar, menciono a Bayer, que ha comprado Monsanto y está con los fertilizantes de Monsanto, que los fertilizantes de Monsanto son puro veneno. Esta es otra cosa que vamos a tocar ahora, que es la alimentación. Ahora, por desgracia, nos han metido con calzador, aprovechando de que estaba todo el mundo poniendo banderas en las ventanas y en el texto, y el problema catalán, nos han calzado el Z, que es el Z, pues es sí. un convenio de comercio con me parece que es con Canadá, y que entonces nos van a importar toda la porquería que puedas y un poco más. Porque vamos a hablar de pollos clorados, vamos a hablar de cosas rarísimas, y o sea, de transgénicos y de todas estas cosas. O sea, que como decía y apuntaba María, evidentemente podemos ayudar, pero claro, no como la señora, ¿no?, que quería comerse 3 donuts, ¿no?, y pero que quería adelgazar y que le diera algo que a pesar se pudiera seguir comiendo 3 donuts, y si podía 6, y que estuviera como una sílfide. Bueno, pues esto no. Entonces también debemos vigilar y debemos hacer un poco de estudio nosotros mismos de qué compramos, qué comemos, cómo nos equilibramos, porque eso también es importante. Hay algo sintomático, que cada vez hay más gente con rechazos alimenticios. Eso es verdad. Hace poco, como decía, con todo el mundo comía pan, y ahora todo el mundo es hay un porcentaje, sí, muy alto de gente que es alérgica. Es celíaca o es alérgica. Y en realidad, el trigo no es el trigo de hace 50 años atrás. Claro. Exacto. O sea, ahí está el quid de la cuestión. Y ¿no? Te lo digo, en Argentina se dejó de cultivar trigo, se dejó de cultivar maíz en grandes cantidades para cultivarse soja, porque la soja la exportan, y si yo no sé bien ahora los valores, pero por ejemplo la tonelada la podían exportar a 50 en la soja 280, por ejemplo. Sí, sí. Entonces no se cultivó más trigo y se cultivó soja transgénica. En Argentina, que es un país riquísimo en tierras y en extensiones, y que planta cualquier cosa y crece, y porque tiene el clima ideal, pero bueno, los productores eligieron eso y nos vendieron eso. ¿Cómo no va a haber gente que tenga rechazo alimenticio? Es verdad, es que últimamente a la lactosa, al gluten... Pero yo creo que aparte de lo que está comentando Gaby, que es un alto porcentaje, es decir, que ya no se cultiva como se cultivaba, el abuso de pesticidas, el abuso de clonaciones que hacen para que se... Contra el otro. Y de repente vamos a sacar una fresa amarilla, porque es muy llamativa, pero la fresa amarilla no es nunca así amarilla. Es decir, algo tienes que poner a la fresa amarilla para que salga amarilla, por ponerte un ejemplo, ¿no? Aparte de eso, está también en la forma en que nos alimentamos. Aquí los tres tenemos hijos. Yo no sé si vosotros cuando... Bueno, tú, la tuya es más pequeña que los nuestros, con diferencia. Pero yo no he tenido nunca un problema en darles un cantero de pan cuando eran pequeñitos y estaban con los dientes, o en darles... Para que rollera, una galleta, te quiero decir, no hemos tenido un problema. Hoy en día además van y el niño no se le puede dar azúcar, no se le puede dar trigo, no se le puede... Hay que ir introduciendo los cereales poco a poco, hay que hacer no sé qué... Y hay mamás que, bueno, que esto lo llevan un poco arbitrario, y el niño come de todo, y hay mamás que son a rajatabla. Al cuerpo también le tenemos que inmunizar, y al cuerpo también le tenemos que enseñar. Entonces, una base principal es los malos alimentos que tenemos. Yo siempre digo, cuando la gente dice, es que yo como sano, pero ¿qué come sano? ¿Qué come sano? No es lo mismo comerte, yo tengo gente que conozco del norte, no es lo mismo comerte un churrasco en Santander, que es un churrasco que te sabe a carne, que por lo que sea, porque lo tienen allí, que convertirlo aquí en Madrid. Es igual, te suelta agua. Cuando una carne tiene que soltar agua en una sartén, se encoge. Eso es porque no es. Bueno, claro, es que... una carne que esté extraída de un animal sin ningún tipo de problema. Entonces yo creo que hoy en día, a pesar de que nos... La lactosa. ¿Cuándo antes los niños sufrían por lo problema que de la lactosa? Nosotros... ¿Y porque la vaca come, no come lo que comía antes? Claro, exacto. Come ni la piensos, cabra comía lo que comía antes. Comía pienso. Ni las leches son las que habían antes. Nosotros cuando... yo me acuerdo cuando era pequeña que tenías la leche entera y la leche desnatada, punto pelota. Ahora tienes. Que si la leche desnatada con calcio de no sé cuánto, que si la leche... la semidesnatada. La semidesnatada, que si la que no lleva lactosa, que si la que no lleva proteasa, que si la que no lleva no sé qué, que si la que lleva omega 3. La que lleva omega 3, perdóname, o sea, ¿cómo me vas a poner en una leche aceite? Y aunque me pongas algo de lino, si quieres que lleva algo de omega 3, el porcentaje que me estás aportando es tan pequeño, que es como si no me lo tomara. Entonces al final no tomo leche, tomo un pupurrí de cosas blancas. Con un sabor más o menos agradable. Exacto, pero que no es leche. Yo me acuerdo cuando era yo pequeña que íbamos a buscar la leche a la lechería y que se tenía que hervir porque si no se hervía enseguida se estropeaba. Bueno, tampoco había las neveras que había antes. Yo a la lechería no, pero sí recuerdo haber ido a por bolsas de leche a la tienda que mi madre en un... las echaba en agua y se, lo que era la leche concentrada que venía como en unas bolsitas o en unas botellitas así de plástico. En Argentina es leche fresca del día. Sí, sí, del ¿sabes? Día. Entonces, ahora nos la dan y dicen qué asco, que sabe a vaca. No, es que es verdad, estamos tan acostumbrados ahora a la leche pues, que nos venden en los supermercados en todas partes que si te dieran ahora un vaso de leche natural, es que es verdad, huele a vaca. Huele a vaca, la leche huele a vaca. Claro. No, en serio, yo la he tomado en Segovia recién ordeñada y era incapaz de tomármela porque te huele a vaca. Te huele a vaca. Y además la hervías y te hacía unas natas así. Un zapato de nata. Me acuerdo que mi madre nos echaba azúcar y nosotros pues había tortas para ver quién se tomaba la nata. Hoy hierves y te sale un telito. Bueno, yo es que la nata la odio. Pero de todas maneras tampoco podemos luego, porque cuando hablamos de estos supermercados ecológicos, biológicos, ¿quién tiene acceso a ellos? Pues la gente que tiene dinero, porque es muy muy caro por lo general. Es decir, son productos. Y aún así, yo he comprado tomates y sí, es verdad que se nota. Pero a mí me ha traído un vecino mío tomates de su huerta. Eso no tiene nada que ver. Yo en verano... Eso es un ecológico. Eso es un tomate ecológico, ni sello ni nada de eso. No. Y es que te sabe a tomate. En verano, ¿sabes? Cuando voy a casa de mi hijo, que pues vive en un pueblo, y generalmente tienen vecinos que tienen huertas, y bueno, nos ponen a tomates, a pimientos, aquello no tiene color. El resto no tiene color. Y el tomate no es redondito, rojo, bien formado, es un tomate deforme, feo, que tiene un sabor estupendo. Claro. Mis amigos, que huele hasta diferente. Claro, mis amigos cuando voy a... yo vivía en un pueblito, apenas llegué, cerca de Javia, Denia, y cuando los voy a ver a su caseta, ¿no?, fuera del pueblo, me ven oliendo todo. Cogen un tomate, me pongo a oler las hierbas que ponen y se ríen. ¿Qué te dan de comer allá en Madrid? No huele a nada. En Madrid no huele a nada. Ni sabe a nada. Somos tan listos que muchas veces nosotros... yo siempre he dicho que España es un país que por el clima es uno de los mejores productores en frutas, en sí, carne. Sí, las vendemos en fuera y las vendemos importamos, fuera, importamos porquería. La porquería de fuera. O sea, es que es algo que es ilógico. Es ilógico, es decir, cuando nosotros tenemos unas materias primas tan ricas como las que España tiene y como las que tuvo. Bueno, claro, el porque aceite de oliva, España, ¿dónde yo va? Conocí España, a llegué a España antes de la Unión Europea, donde te ibas a Galicia y todos tenían sus vacas y todos tenían y los huertos. Tuvieron que, esa gente tuvo que vender las vacas porque no había producción. Ibas a los huertos, yo corté naranjas cuando tenía 20 años aquí. Las naranjas medio kilo, eran enormes. El aceite, mira. Pues tuvieron, los huertos están abandonados. Mi marido es de Córdoba. Al 10% y en la zona de los olivos. Antiguamente se bareaban los olivos, se sacaban, se llevaban, se procesaban. Ahora llegan con la maquinita, la pegan la, el meneo a la... Tres o cuatro meneos y se caen. Se caen, las que salen fuera de red por ahí se quedan, se llegan, les pagan una porquería por la por ese aceite, con lo que a nadie le interesa ya tener olivos. Entonces, al final, ¿qué estamos haciendo con lo...? Quiero decir que es que nos estamos autoperjudicando de una manera brutal. Y en cuanto a la alimentación, claro, Hipócrates ya lo decía, que la salud sea tu alimento, pero si tu alimento no es el correcto... Sí, no, es verdad que cada vez salen más mercadillos, o sea, hay como una especie de querer volver al pasado, de mercadillos ecológicos, que incluso hay huertos aquí en pleno centro de Madrid, que están pues en solares, que el día que el ayuntamiento o la comunidad diga que se los expropia, pues adiós, muy buenas. Yo lamenta, me la planto yo en mi casa. Ya no, pero que hay gente que se... O sea, que hay, y hay sus mercadillos en que vienen, sí, y sí, directamente te los... Si es verdad, pues que a lo mejor te salen pues más caros que las naranjas que puedas comprar en un súper, porque sabes de dónde vienen esas naranjas. Estas sí sabemos de dónde vienen. Sí, claro. Pero claro, y no están a... al alcance de... Mira, todo bolsillo. Gaby, lo que decía de Valencia, nosotros cuando vamos allí en verano a la zona de Levante, que vamos por allí, vamos a comprar siempre al mercadillo la fruta, no a grandes superficies, y se nota. Hombre, aún no a los mercadillos una... es de los pueblos que vas, sí, que te, sí, pone, sí, el agricultor, no siendo... que está el agricultor directamente que allí. Yo he comido cuando te vas, bueno, por Extremadura, por la zona de Extremadura, que te vas a la parte del Jerte, que te dice la cereza de, del Valle del Jerte. Cereza así, gordas, carnosa, rica, y te la está trayendo el señor en sus cajas. Que, claro, eso al final es lo que no estamos comiendo a diario. Y eso al final es salud. Es decir, si yo me estoy tomando un tomate que tiene más pesticidas, que tiene más porquerías que otra cosa... Si es que además no saben a nada, porque es que está, como los ponen en ¿cómo se llama?, en los viveros... Claro, están criados allí. Y por otro lado, yo siempre... Madurados allí, le digo, dentro de lo que... Lo primero que vamos a hacer, una limpieza. Hay que limpiar el organismo. Y dicen, pero ¿por qué? Si yo como muy sano. Bueno, pues hay tal acumulación de toxicidad que cuando acaba la limpieza dices, pues que estoy, tengo más energía, me ha mejorado la piel, no sé. Claro, si enfermo no estabas, estabas intoxicado. Es decir, y no es una intoxicación que te lleva a urgencias, ni que te tengan que ingresar, ni que tengas que enfermar. No. Pero evidentemente estamos, cada vez ensuciamos más a nuestro organismo, y eso parte por la alimentación, eso es indiscutible. Los niños con tatas, los catarros, este año la cantidad de gripes que está habiendo, extrañas, sí, no sé cuántas variantes de la gripe, no sé cuántas. Sí, porque lo estaban diciendo que incluso pues iba a venir una epidemia de gripe muy grande, porque la vacuna que se había dado no contemplaba este tipo de gripe. Entonces, no, que esto salió en los periódicos. No, perdona, yo he tenido cerca ahora a cuatro personas hace cosa de año y medio, sería, ¿no, Elena? Sí. Con paperas, entre los 20 y los 24 años, porque resulta que las vacunas que se les pusieron no debían de estar muy bien y se han quedado tan anchos, ¿eh?, en el diagnóstico. ¿Y paperas? Paperas. Te digo, más de cuatro personas entre 20 y 25 años. Paperas, que en una chica las complicaciones que pueden surgir, si dan de una forma muy muy agresiva, pues porque se inflama el cuello, se inflama, sí, todas, sí, las parotoideas, etcétera, pero las consecuencias que tiene para un chaval, y la explicación del médico cuando yo le dije no lo entiendo porque están vacunados, fue, bueno, es que esa tirada de vacunas debió de salir mal. ¡Hala! Y se queda tan ancho. Esa es toda la explicación. Sí, y no pasa nada. Ahora tú te vas y le dices, oye, es que a mí el hipérico me duele un poco la tripa. Y dices, hombre, pues no puede ser. Pero bueno, oye, cada cuerpo reacciona. No, pues devuélveme el dinero. Porque... Y dices, ¿y yo a quién reclamo ahora? O esos padres de esos niños que han tenido esas paperas, ¿a quién reclaman? Ahora las vacunas. Resulta que tenemos, dicho por la prensa, colapsados los hospitales con la gente con gripe. Gente en lo... ¿De qué ha servido la campaña de vacunación? Y no están los de 20 años que no vacunan, ¿eh? No. Cuando salen las imágenes, sale gente mayor, gente de factor de riesgo, etcétera. De esos que entonces, te dan el coñazo para que te vacunes. Claro, entonces... Yo digo que no, siempre. ¿De qué ha servido la vacunación? A partir de los 60 años. Hospitales saturados. Es que a mí me dicen, es que usted es el factor de riesgo, ese es mi problema. Digo, mientras mi cuerpo produzca los suficientes anticuerpos para defenderse, ¿por qué le voy a acostumbrar a meterle una vacuna? Pero sobre todo, Amparo, cuando a ti te ponen la vacuna, te dicen sobre qué cepa te están vacunando. No, te la ponen y ya está. Porque no creo que te puedan poner la vacuna con todas las cepas que a lo largo del tiempo se han ido... Van mutando porque entonces, ¿contra cuál te han vacunado? El problema es que si tú le dices a alguien, claro, yo, a mí no se me ocurre jamás decirle a alguien, no te vacunes. Entiendo que cada uno es mayor y es libre y responsable. Pero yo me pregunto qué ha ocurrido con todos esos colapsos hospitalarios. Si hiciéramos un estudio, ¿cuánta gente de ahí estaba vacunada? Pues la mayoría, te lo voy a decir yo sin necesidad de hacer estudios. Porque la mayoría está vacunada. Cuando a esa gente probablemente, si les dices tomar algo que os ayude a vuestras defensas, no cogerían la gripe. Y si la cogen, la cogerían de una forma... No, a mí me van a decir, bueno, esto bajo su responsabilidad. Digo, pues sí, bajo mi responsabilidad. Si no le voy a usted a de venir aquí a protestar porque he cogido la gripe y porque yo no me quería vacunar. Eso es mi problema, no se preocupe usted, duerma tranquila, que yo no voy a denunciar ni nada, pero no me voy a vacunar. Bueno, usted misma, pues vale, pues yo misma. Es increíble de todas maneras. Pues sí, pero eso es lo que hay. ¿Te has vacunado? Yo no, yo es que soy una baby. Bueno, aparte de estar hablando pues de la alimentación, de lo que es... que vea la gente de que, por ejemplo, que la gente que está practicando una salud alternativa y todo esto no va en contra de la medicina pues tradicional, llamémosle así, sino que se quiere que se le reconozca para ayudar a, Vamos a hablar ahora pues un poquito con Gabriel, porque Gabriel tiene un método en que se implican muchas terapias, no es un método que le podríamos decir de masaje, o sea que trabaja con las manos, trabaja con piedras volcánicas que contienen magnetita, las piedras son calientes, es además un tratamiento, y lo digo porque yo no voy a decir que lo he sufrido, porque yo no lo sufro, yo voy tan a gusto, yo voy a pasar dos cosas cuando voy a que me den el masaje, entre comillas, que es que yo, pues ya lo sabe la gente que me escucha, que hablo mucho, entonces hacemos tertulias, o puede pasar que me quede pues aquello de medio dormida y me digo, oye, ¿qué? Ah, es que ya hemos acabado, ya me tengo que ir, no me puedo quedar un ratito más durmiendo. Entonces, ¿qué te llevó? Bueno, este es el método Shenhe. Gabriel ha escrito un libro sobre este método, un libro bastante denso, bastante gordo, porque en esta terapia utiliza varias terapias, no solamente la manual, la de masaje. Ahí bueno, ya. Siga usted, mezcle. Sí. Pues el método surge como una evolución de 30 años de terapias manuales. Yo me formé como quiromasajista terapéutico, masajista deportivo, masajista de drenaje linfático, esto hace 30 años. Los primeros talleres lo hice hace 30 y pico de años. Debo decir, antes que nada, que yo sufrí muchísimo de asma de pequeño, alergia a un montón de cosas, y después de la medicina alópata occidental me intoxicó de corticoide. A mí me pilló a los 9 años, hace 45 años. Ahora ya te podemos sacar la edad, ¿eh? Sí, tengo 56 años. Con 9 años me pilló un acupuntor y homeópata. Y a partir de ahí, la acupuntura, dentro de la medicina tradicional china, se incluye el qigong, que es los ejercicios, un poco la preforma del tai chi, son ejercicios individuales, terapéuticos, y a partir de eso salí adelante. por lo tanto he practicado mucho deporte, que me acompañaba todo eso, y tenía muchos terapeutas, me hacían muchos masajes por vías respiratorias, o vías orientales, o vías deportivas. Entonces cuando empecé a estudiar, tenía la suerte de estar, yo soy percusionista. Bueno, sí, porque ha trabajado con gente del teatro. Eso todavía no lo has dicho. Has dicho que había sido un centro, pero que has trabajado con gente del teatro y con bailarines, sobre todo. Claro. Que son gente que se accidentan, o sea, que trabajan con el cuerpo. Con el cuerpo 2 horas al día, sí. Tenía la suerte de, en ese momento, cuando estaba estudiando la formación de terapeuta, era percusionista en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza, donde estaban juntas en ópera. Y trabajaba con bailarines mañana, tarde y noche en funciones y montajes y coreografías y todo el día. Y los tenía como conejitos de India. Conejitos, pero no veas. Pero tenía para elegir de todas las edades y todo tipo de lesiones. Y a partir de ahí fui aprendiendo a qué necesita los bailarines, que necesita el cuerpo para estar bien. Y claro, todo lo que venía estudiando me resultaba lejano ya. Por ejemplo, cuando se produce un esguince, que los bailarines tienen 200 al día. 200 al día. Sí, porque imagínate la cantidad de bailarines que hay en una escuela nacional de danza. Muchísimos. ¿Y quién no estudiando se hace un esguince? En un giro. Cuando viene la bailarina y está el bailarín sosteniéndolo. Si no se sostiene, si no se coloca como se tiene que colocar, esguince en el codo, en el brazo, en la muñeca, en los tobillos, en las rodillas, tendinitis. Y va, el protocolo oficial es vendar. ¿Qué es lo peor que puede pasar en un esguince? Y el protocolo oficial es vendar. Y empecé a buscar distintas formas y alternativas para tratar desde las lesiones locomotoras y a darle una vuelta de rosca. A partir de ahí, primero me apareció los fomentos de mostaza con linaza y luego me aparecieron las piedras volcánicas, las piedras calientes. Ahora bien, yo me retorné a Argentina y empecé a estudiar en un templo taoísta, que me metí a estudiar el Tao. Nos daban la medicina china como parte del todo, del estudio del Tao. Entonces la medicina no la aprendí yo como en una academia que tienes que tocar este punto para este cosa. No, lo empiezas a entender globalmente. Que es el equilibrio del ser humano con el medio. Ahí, ese es el resultado de la salud. La alquimia que producimos con las emociones, con el entorno, con lo que comemos, nosotros nos creamos la salud. Entonces, claro, cambia la visión de dónde estás partiendo. No partes de un síntoma, partes del paciente. Entonces fui metiendo todo lo que venía heredando de la medicina occidental, locomotora, terapéutica, el trabajo que hice con el drenaje linfático, que fue muy interesante porque me metí en casos oncológicos y profundicé ahí, y estuve en Buenos Aires trabajando para el centro oncológico, entonces tenía casos de brazos como una pierna mía, porque en su vida se habían hecho un caso. Entonces le entras a dar vuelta con lo que estudié, no me alcanza, necesito más, necesito encontrarle más herramientas para poder tocar este caso. Y el método se fue gestando así, ¿no? Fue agregando la medicina china, le fue agregando el drenaje, lo occidental, y dentro de mi trabajo de en la música y en el teatro, porque me terminé formando como profesor de antropología teatral, que es una rama de del teatro, el tercer teatro, la búsqueda del teatro sagrado, el búsqueda de distintos mitos en distintas culturas, y en cada trabajado con un antropólogo y con un grupo de teatro hacíamos encuentros con comunidades indígenas. Y en una comunidad indígena, la comunidad indígena de Aguita Calchaquí de Los Sazos, esto es en el norte de Argentina, en Tucumán, en la provincia de Tucumán, 3.000 metros de altura, no hay nada de vegetación, por lo tanto es tiene muy poca leña. Entonces todas sus actividades se centraban en el calor que podían generar eran dos ramitas y piedras. Y con las piedras calientes podían cocinar, podían curtir el cuero, podían hacer terapias. Uh-huh. Y ahí me encontré con el sanador, porque no es un chamán, es el sanador, es el médico del pueblo, el que ejerce y el que maneja todas las hierbas y todos los conocimientos del pueblo. Me invitó a asistir a una terapia que hacía una señora que le iba a hacer piedras calientes. Y lo primero que me dijo fue: estas piedras tienen maná. Maná es poder. Claro, a mí la terapia que asistí me pareció impresionante, con piedras, piedrolos muy calientes que se los ponían en la señora. La señora, 82 años, salió de ahí como una moto. Le dije: las piedras, el maná, las hierbas que le daba para beber. Yo de ahí salí tocado, ¿no? Como terapeuta. Cuando retorné a España en el 2000, pues está. Cuando yo me fui no se hacía nadie masajes, en el año 80 y pico, 90 no se hacía. Era pecado, era pecado. Nadie se hacía. Yo tenía puros bailarines, actores y dos señoras místicas que había por ahí. El resto, dile un místicas. Hombre que se haga un masaje, o dile a una señora mayor que se haga un masaje, ¿cómo va a venir este chico a tocarme? Claro, es que era así, era así. Y cuando vuelvo en el 2000, todo el mundo se hacía masajes, spa, y las famosas masajes de piedras calientes. Y yo los vi y no tenía nada que ver a lo que habías presenciado yo. Así, porque lo que hacían es que te ponían piedras calientes así, pum, claro, pum, pum, la espalda, ya lo estás ahí, que se mueven, que no puedes hacer un masaje. Que no, pero es que no te dan masajes, te ponen en la columna vertebral así una ristra, una ristra de piedras calentitas. Y ya está. Y ya está. Y luego salga y dicen: ¿qué? ¿Se encuentra usted mejor? Claro. Entonces, claro, yo venía experimentando con rocas volcánicas y dije: no, esto no. Entonces empecé ya a trabajar en un spa, me preguntaron si hacía, le dije: pero no es esto, yo hago otra cosa. Yo lo que generaba, empecé a comprarme, me habían comprado piedras por todos lados, por internet, ¿no? Piedras volcánicas, encantador, y yo lo utilizaba como fuente de calor, ¿no? Tocaba los masajes, los músculos, los meridianos, los puntos de acupuntura, pero a mí me servía como fuente de calor. En lugar de poner una lámpara o una máquina, utilizaba la piedra, y el masaje lo hacía con la manipulación, lo hacía con la piedra. Claro, de repente me encuentro con una paciente que tenía una artrosis en la mano, extenista, ya jubilada, que no podía abrir una botella de agua. ¿Te imaginas el nivel de ansiedad que le entraba a una señora deportista de nivel internacional, ¿no? Que había ido al láser, que no le había hecho nada. Y me la recomiendan, y a la segunda sesión empieza a abrir la botella. Empieza a abrir, a poder manipular. Y ya empezó, seguía viniendo, porque no solo la muñeca, el pulgar, de la artrosis, de tanto jugar al tenis, del esfuerzo, ya tenía... Sí, de lesiones no es, viejas, claro, ya, claro. Es que... Lesiones anquilosadas, el síndrome del tenista, ¿no? En el codo, en el, la muñeca, en el pulgar, todos tenían. Sí, en el hombro, ya. Y yo me daba cuenta que yo, como trabajaba con 50 rocas volcánicas, que algunas rocas tenían un poder distinto que otras. Dije, esto debe ser el maná que me... Que decía el hombre este, ¿no? El sanador. El sanador. Entonces me planteé, bueno, esto es que deben tener magnetitas. Entonces me planteé en el Museo de Ciencias Naturales, con todo el morro, con toda la cara dura que puede tener un argentino, a pedir una entrevista con un volcanólogo para ver si verdaderamente qué era lo que me pasaba con unas rocas, que algunas rocas se veía que no tenían y otras rocas tenían poder. Yo había trabajado rehabilitando bailarines con magnetoterapia, por eso sabía, intuía que podían tener magnetitas. Pues el volcanólogo este, después de mucho ir a ver si llegaba la entrevista, mandar dossier, bueno, me contestaron y tuve la entrevista con él, llegué con las piedras y le pregunté si era posible que tuvieran magnetita. Me dijo, sí, es posible si se dan algunas circunstancias, propiedades para que el volcán, la lava que se expulse, tenga magnetita, porque la magnetita se forma con hierro y magnesio a 1200 grados de temperatura, a 400 grados de profundidad, a kilómetro de profundidad, para que se oxide el hierro con el magnesio y forme el hierro 3, que es la magnetita. Ahora, las podemos analizar. Pues ahí se me cayeron los pantalones, las gafas, las... todo. Porque me analizó las piedras, bioquímicamente y microscópicamente. Y dio la certeza de que algunas tenían magnetita y otras no. Vale decir que lo que estaba haciendo yo con la terapia de esta mujer era no solo tocar el punto de acupuntura y generarle calor térmico, sino generar magnetoterapia. Lo mismo que nos sucede a nosotros cuando vamos a un centro de fisioterapia oficial que te ponen magnetoterapia para rehabilitar los huesos. Que en realidad lo que estaba haciendo era eso. Solo que la polaridad que manejaba no era una frecuencia de un espacio de dos polos, sino estaba centrada en un solo polo, en el lugar donde realmente se necesita. Uh-huh. Investigando más sobre los materiales, me derivó a la Universidad de Ciencias Físicas para poder cuantificar los materiales que tenía. Pude dar con dos doctores paleontólogos que manejaban el laboratorio y me midieron las piedras y las magnetitas con las que trabajo. Las magnetitas puras trabajan a la misma gradiente de sensibilidad magnética que las máquinas médicas. Es unos 100 gauss. Tengo algunos más potentes y tengo las menores, que son las piedras que suelo trabajar más, que para que tienen menos graduación, pero que sirven para estimular la circulación, el colágeno, el ácido hialurónico, la hematitis en la sangre. Entonces, el método Eisenhower lo que se basa es en la sabiduría de la medicina china. Porque uh-huh. Yo trabajo sobre los meridianos tendinosos, los meridianos de acupuntura, centros energéticos, puntos extraordinarios que se fueron avanzando. Estoy trabajando con reflexología neurológica, vale decir que hay puntos neurológicos, reflejos, que actúan sobre el sistema autónomo y de hecho sobre los órganos. Eso es muy médico. Trabajo la termoterapia con las piedras que están 40, 50 grados, que eso hace un efecto de sedación, vasodilatación. Sí, una pregunta, ¿y cómo metes la mano? Porque ya te he visto que metes la mano allí con las piedras de esto, la sacas. Sí, la gente me pregunta, ¿y no te quema? Y sí, te quema. ¿Cómo no te vas a quemar? Ya aprendes los trucos de poner primero la mano en agua fría. En agua fría, cuando está muy caliente necesitas... Yo voy graduando, no empiezo con 50 grados, voy graduando la temperatura, pero sí, a veces te quemas y te... Cuando debes hacer... Trabajo mucho con la respiración mía, sí, y la del paciente. Es clave. Yo muchas veces le digo, pero esa es la que me duele, es a mí, ¿por qué sufres tú? ¿Por qué te quejas tú, verdad? No, que me... Es porque me estoy quemando. Pues en realidad el método se fue formando así y tiene muchas... Lo que cada día me estoy dando cuenta sobre la variedad de terapias que estoy realizando con esto, con el método. Que no es solo problemas locomotores, sino digestivos, hepatitis C, diabetes. Y ahora estoy trabajando con pacientes con Alzheimer, con magnetoterapia en la cabeza. Todavía no llegué a tener un estudio científico. Sí hay estudios científicos. Encontré uno en el hospital militar en Cuba, que están trabajando con magnetoterapia en Parkinson, Alzheimer, déficit de atención, con un 40% de mejoría. En degeneraciones neuronales. Sí. Y eso con electromagnetoterapia. Yo todavía no me pude topar con un médico que me avale o que me invite a hacer una investigación conjunta. Estoy deseando poder llegar a comprobar lo que estoy haciendo, pero yo veo que a la paciente que estoy tratando, realmente cuanto más nos dimos cuenta fueron después de unas vacaciones. Esta familia, gente mayor, se va a la casita de la sierra y estamos como 2 meses sin atenderla. Estás hablando de un paciente Alzheimer, ¿no? Sí, yo la atiendo semanalmente. Lleva 3 años la señora con Alzheimer, que se descubrió el Alzheimer. Y esto es muy gradual. O sea, en 3 años te devora el Alzheimer, te devora el cerebro, te lo seca. Y yo empecé hará un año con la señora con magnetita. Pura, fuerte, de 100 gauss o a veces más. Pues cuando llegó las vacaciones, que estuve 2 meses y pico sin atenderla, me llama el marido a final de agosto: Gabriel, te falta mucho, ya nos vamos aquí, María no está bien. Resultó ser que hay un proceso dentro del Alzheimer que les produce violencia. Sí, sí. En la demencia senil también. Sí. Y nunca había tenido nada en 2 años y medio. Y en ese tiempo, que la ves a la señora, que es un pan de Dios, que es una sonrisa, con ataques de violencia. Después de la primera sesión, que estuve 1 hora con ella con las magnetitas en la cabeza, no volvió a tener un cuadro de violencia. El médico de cabecera que la atiende sobre el Alzheimer es de la Fundación Jiménez Díaz. Y el marido, ya después de esta comprobación, que lo vio in situ, porque me mandó un mensaje, ya está bien, me puso. Le comentó lo que le estaba haciendo con la magnetoterapia. Y el médico dijo, ah, sí, sé que hay algunos estudios, pero yo no sé nada de eso. El medicamento le está funcionando muy bien. Y el marido se me quedó y me lo contaba con una carita. Le dije, mira, no es la pena. Quédate tranquilo porque yo se lo voy a seguir haciendo. Diga lo que diga el médico, ¿no? Claro, claro. Y a mí, los estudios que estoy buscando, porque estoy trabajando, estudiando mucho con magnetoterapia, aquí hay muy poco, ¿no? Aquí únicamente se la trata en problemas óseos y alguna rehabilitación de rotura fibrilar, pero realmente quienes están avanzados en la magnetoterapia es en Italia, en Alemania y ahora en Cuba. En Cuba leí un artículo del médico que del hospital que nosotros empezamos a trabajar con una máquina que nos llegó de la vieja URSS de magnetoterapia y teníamos claro como un juguete y se habrán metido a investigar porque la medicina en Cuba es lo que más está desarrollado. Pues me decía, les comentaba que estaba investigando sobre eso y bueno, que hay resultados. Bueno, pues a ver si llega algún momento en que se unen o hay un maridaje entre medicina alopática, es la de esto, y la medicina alternativa o complementaria, un maridaje, porque es que sería por el bien de todos los pacientes. Sí. Como ha indicado María, que esto incluso podía repercutir a la hora de eliminar gastos. Pues, y que, claro, yo comprendo que es que además tendría que ser reconocido por la medicina alopática para que se pudiera tener acceso la gente que no tiene medios, claro, porque que se le pudiera recetar, aunque tenemos un copago, pero en fin, no es lo mismo. Son tratamientos, pues igual que está pasando con lo de la hepatitis C. Sí. Que es un tratamiento muy caro y que se lo, pues entonces que no están dispuestos a asimilarlo. Pero bueno, pues vamos a ver si algún día seguimos en la lucha. Exacto, hay que seguir en la lucha. Sobre todo que se asesoren con profesionales, que cuando se quiera consulten a gente que lleve un tiempo y que les sepa informar, y que no siempre que compramos un producto natural tiene una calidad, que consulten a un profesional. Exacto. Bueno, pues lo único que podemos hacer, vamos a sacar conclusiones. Vamos a tener, pues ahora son así, todavía tenemos tiempo, tenemos media horita. Vamos a hacer otro descansito, y vamos a sacar conclusiones. Y bueno, pues el que esté interesado en saber más sobre el tema, podemos dar los teléfonos, puedo dar vuestros teléfonos, sí, sí, sí. Para que si algún oyente pues quiere o quiere comprobarlo. Yo sí puedo garantizar, como persona, no como la señora que está aquí todos los jueves dando aquí el callo con diferentes temas, puedo asegurar como paciente que estoy en tratamiento con, entre comillas, entre ambos. O sea, con Gabriel llevo como... ¿Cuántos años llevamos ya? Cerca de 10 años. Que yo dije, no me vuelvo a cambiar, ni vuelvo a probar nada más, porque esta ha sido la única persona que me ha dado, digamos, un masaje y que no he salido, a pesar de todo, dolorida. Porque es que de los otros salía con unos dolores de cabeza impresionantes. Porque se empeñaban en retorcerme el cuello como sabe con los pollos. Entonces yo, es que de verdad, que me cogía y me contraía y decía, no te pongas tiesa, que no. Digo, pero si es que esto es lo que hacen en las películas para romperle el cuello al malo. Pero bueno, sin embargo, es que iba hasta con miedo, no sé. Y luego, pues bueno, con María pues ya llevamos pues como 2 o 3 años. No, más. Llevamos por lo menos 6. 6 años, wow. 6 años, Y bueno, pues yo puedo decir que ando un montón, hago aquagym 2 veces a la semana como una loca. ¿No crees que es el aquagym este que dicen, viene usted para entrenar o viene en plan terapéutico para hacer cositas, sabes? No, yo a entrenar. Vale, ahí, venga, a nadar, a no sé qué, a no sé cuántos. Ando un montón, llevo una vida súper activa. Y no es que les esté haciendo, propaganda, es que es la verdad. O sea, si vosotros me vierais físicamente, nadie diría que tengo la edad que tengo. Estás estupenda. O sea que... Yo firmo, ¿y tú, Gaby? Bueno, también hay que tener sentido del humor, ¿eh? Para llegar, ah, eso es muy importante. Reírse. Sí, sí, reírse, sí. La risoterapia, sí. O sea, es eso. O sea, de reírse de uno. De uno, de uno mismo. Sí, de reírse de uno. Yo me acuerdo que en un momento muy difícil de mi vida me puse delante de un espejo y dije, Amparo, o te ríes de lo que te está pasando, sí, o te hundes. Y entonces que me empecé primero muy seria, luego pues empezó a entrar risa, me reí y no he parado. César, ¿nos pones musiquita? Gracias. Thank you. Bueno, pues... oye, que oigo muchos pajaritos. Ahora. No es que me molesten los pajaritos, pero si no es que tengo que chillar más. Bueno, pues nos hemos quedado solamente con Gaby, porque precisamente María pues tenía que atender a llevar unas cosas a una paciente. Entonces se ha tenido que marchar. Lo que sí ya adelanto es que, bueno, en el resumen que pasaremos por escrito, por si alguien está interesado en que se le amplíe más la información o consultar algo, pues pasaremos el teléfono móvil tanto de María como de Gabriel, que os atenderán pues como siempre, pues son unos cielos los dos, con todo el cariño del mundo. No lo vamos a dar ahora porque, bueno, primero prefiero ponerlo por escrito, porque luego siempre hay gente que a lo mejor no tiene nada que hacer y se dedica a llamar por teléfono y decir de todo lo que se les ocurre. Bien, pues nos hemos quedado solo con Gabriel, pero bueno, Gabriel ha escrito un libro que precisamente se llama así, El método Shenhe. Bueno, pues quien quiera comprarlo, si es que le interesa. El libro tiene como dos partes. Una parte está escrito como un manual de medicina china, donde se explica los meridianos, puntos, los síntomas, los porqués. Es muy científico, ¿eh? No es para decir es que me lo voy a leer y que... Pues, es muy terapéutico. Es muy terapéutico, quiero decir, muy que enfocado. No es aquello de decir hoy me voy a relajar y voy a leer. No, es evidentemente que tienes que tener... pues unos ciertos conocimientos, gustarte el tema y sí, meterte, o una cierta curiosidad, un interés, ¿no? de relacionar. Y después escribí que me parecía lo más sensato a la hora de justificar lo que estoy trabajando. Escribí tres capítulos sobre bases neurobiológicas de la acupuntura, la termoterapia y la magnetoterapia. Que en conjunto... Que son, todo claro, lo son que los planteas. Tres elementos con los que trabajo yo. Que en realidad las bases, esas son una recopilación de algunos, porque hay muchísimos, de algunas investigaciones y citas de investigaciones científicas alrededor de qué es la acción que produce la acupuntura, la termoterapia y la magnetoterapia, dónde se trabaja, cómo se trabaja y los resultados. Y eso para mí ha sido muy bueno porque es una justificante de lo que estoy y lo que vamos a hacer y lo que estás haciendo, sí. O sea, el estudio, porque tú, no creáis, yo siempre que lo conozco, como dice, hace más de 10 años, siempre lo he visto estudiando. Es el eterno estudiante, ¿no? Es dejarse o metido en las bibliotecas, es un ratón de biblioteca consultando libros y consultando de esto, lo demás allí. Por eso, no sé, yo casi que merece la pena que si nos está escuchando algún profesional y está interesado en ayudar a sus pacientes, pues a prevenir, a complementarse con otras terapias, pues que sea valiente y tire para adelante, a ver si pues una vez por todas, como he dicho antes, se produce el maridaje entre las dos medicinas, que lo único que va a hacer es repercutir en el bien del paciente. La base es esa, ¿no? La base de que sea de decirle, pues vamos a hacer este programa, pues ha sido, pues precisamente, pues en exponer en que no vamos, que no somos como los brujos de la Edad Media, ni las brujas que quemaban porque recogían hierbas, que yo creo que las quemaban porque además de tener unos ciertos conocimientos terapéuticos, pues además eran mujeres independientes que vivían solas, y entonces eso en ciertos momentos de la historia pues tampoco convenía, ¿no? No, claro, una mujer no era bien visto, no, yo no sé, mejor y con perdón, mejor meterse a puta que a curandera. Sí. Pero en fin, bueno, eso es que ya sabéis que yo pues, de vez en cuando pues cuento un chistecillo porque, hombre, por alegrar un poquito la vida. Era esto, el demostrar de que no son incompatibles, no. ambas, yo creo que son complementarias. Complementarias, son complementarias. Integrativas le están llamando también. Sí, terapias integrativas, que todavía no están integradas porque hay ciertos intereses oscuros como el de Ciudadanos en que no les interesa y no les interesa por el motivo que sea o les parece demasiado novedoso, o a lo mejor, pues yo no sé, había que explicar por qué no han querido tirar adelante con esta, era una proposición de ley, ¿no? Que además la luchó precisamente COFENAD, ¿no? Sí, en realidad en lo que planteaba Ciudadanos era borrarnos del mapa, no poder ejercer. Uh-huh. Por eso empezó a llamar pseudociencia. Y en realidad lo que hizo COFENAD fue generar, para que se dieran cuenta el resto, de que esto no tenía ni pies de cabeza, ¿no? O sea, que no podían desterrar las terapias naturales del vamos. En realidad lo que proponía era desterrar los ciudadanos. Y lo que se está luchando es que nos regulen. No, si pedís eso, precisamente la regulación, y que os complementen, que también es verdad que dentro de vuestras actividades hay mucho intruso, también hay mucho intrusismo. Sí. Hay gente que ha hecho un cursillo de algo de 10 días, un fin de semana, y ya es experto en no sé cuántas cosas. Y eso tampoco es porque, precisamente, yo, las pocas personas ellas que he conocido dentro de lo vuestro, llevan años y años estudiando. No es de decir, es que es eso. Ya. Sí. Pero bueno, esto de los cursillos de fin de semana que a veces se dan, y de control mental y todas estas cosas, y que la gente sale ya, les dan un cartoncito diciendo, ha asistido al curso de no sé qué, no sé cuántos, y ya se creen con derecho a ejercer. Eso tampoco es. No. Porque es que también os perjudican más que otra cosa. Sí, por algunos pocos intrusistas, pues nos meten a todos, ¿no? Porque si yo elegí esto, ha sido una elección propia. A mí me dieron la posibilidad de convalidar mis estudios en lo oficial. Y dije, para tratar lo oficial, yo no renuncio a esto. Voy más para allí, más adelante, ¿no? Yo no renuncio a la terapia alternativa, ¿no? Ya, porque es lo que creo, es lo que me ha salvado a mí, y es lo que trato de ofrecer lo mejor al paciente. Por lo tanto, yo elegí eso. Ahora, que nos respeten. Sí, por lo menos que no hagan daño. Que nos respeten, claro. ¿Eh? Pero, en fin, pues... La lucha seguirá siendo, y será larga, y todas las luchas son, todas las luchas por lo general son largas, ¿no? Mm. Lo que quiero decir, que todos temas que hemos traído aquí, temas que, pues mira, la semana pasada tuvimos precisamente a un colectivo pues súper perjudicial, que eran los niños de la polio, los grandes olvidados. Gente que en estos momentos pues están padeciendo el síndrome pospolio, porque ni se les dio en su momento la vacuna o la medicación que de esto, y cuando les dieron la vacuna se las dieron mal. Si tenían necesidad de 3 dosis, a muchos se les aplicaron 2, la tercera pues no sé con qué, a dónde iría, pero seguro que se vendería, ¿no? Y claro, esta gente ahora pues es increíble, pero no cobran invalidez, no cobran minusvalía, tienen que seguir trabajando. Muchos tienen problemas respiratorios. Claro. Por su idiosincrasia de tener que estar en una silla de ruedas, no tienen ninguna ayuda. Ellos se llaman los niños de la polio, los olvidados. Y todavía pues me repercute. Rosa, buenas tardes, aunque estuvimos hablando la semana pasada en que ella me decía, es que tendríamos que estar integrados en la memoria histórica, porque nosotros también somos, o sea, sufrimos los efectos del franquismo. Claro. O sea, es increíble. O sea, que esto esté pasando. Fíjate tú, esta gente lo que podría ganar dentro de lo que sea, pues con, si se aprobaran terapias como las vuestras, se dieran talleres o cursillos, porque yo contigo he ido a talleres de posturales, sí, corrección postural. De corrección postural, porque todos tenemos manía de estar encogidos ahí, chepudos. Con los contraídos los hombros, con lo cual tenemos unas contracturas pues espantosas aquí en el cuello, ¿no? Enseñarlos a una conciencia corporal que nadie te enseña, Yo me acuerdo que cuando cogí la ciática me enseñó un par de ejercicios para hacer y de esto. Y bueno, pues ha ido del todo, pero convivimos amistosamente. Pero imagínate en estas personas qué necesario sería. Pues fíjate lo que les podría ayudar. Y son encantadores, te lo puedo decir porque yo he tratado con ellos. Y son un amor. Que lo único que están pidiendo es que se les reconozca todo el daño que les han hecho, pero tampoco. O sea, pero ellos piensan seguir luchando, a pesar de todo, aunque sea en silla de ruedas, aunque pues los tuvimos que entrevistar por teléfono, porque claro, aquí no está habilitado para que podamos subir una silla de ruedas. Sí, no. Pues para subir, como has visto, un ascensor, pero claro, hay un... Y gente como ella, pues habrá miles, con otras enfermedades, con otras cosas... Aprovecho ahora un momento para saludar a mi amigo Tranqui, que es Yayo Flautas, y que, bueno, pues se le ha descubierto una diabetes, pero en plan bestial. Creo que ya le han amputado otro dedo, pero que, bueno, que esperemos que algún día pues también se llegue, porque también se le podría haber ayudado a que no llegara a estos términos. Claro. Y que no es culpa tampoco de los médicos que le tratan, porque lo están tratando con lo que tienen. Sí, sí. Yo he tratado casos de diabetes fuerte, de piernas... Piernas, sí. Piernas negras, que ya iban para amputar, y bueno, con masaje, con el Xinjo, se ha salvado. Por el hecho del calor y la magnetita generó una vasodilatación, una mayor... Sí, claro, es que como no se podía mover mucho por esto, pues claro, no circulaba la sangre. Es que la pescadilla se mueve la cola. Es tal cual, es tal cual. Entonces, bueno, Tranqui, pues te enviamos desde aquí un abrazo y un saludo, que vamos, que espero verte pues dentro de X tiempo, que lo que necesites, pero que en fin, que íbamos muchas veces, salíamos a hacer fotos juntos porque él es un aficionado a la fotografía, y ahora cada vez que voy a una manifestación o algún acto y tengo que hacer las fotos sola, lo echo de menos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguir aduchando, sí. Porque es lo único que nos queda, la lucha. La lucha, o sea, porque lo que están esperando es eso, que tiremos la toalla, que los dejemos, sí, en la buena paz. Que los dejemos por en paz. Artús. Están esperando que los dejemos en paz. En paz, para poder robar más sobres y para poder hacer lo que les salga de allí, ¿no? Pero bueno, que los dejemos en paz, que no les pidamos cosas raras, que, por favor, que estamos todo el día protestando, que ahora protestamos por las pensiones también. Por favor, que somos unos pesados, ¿no? Sí, sí, te dicen, si el país va bien. Para ellos. Un 0,25 nos han subido. ¿Cuánto ha subido el nivel de la vida? Eso es que es una subida de un euro y pico, como mucho, dos. Es una vergüenza. Es una vergüenza total, ¿no? Pero en fin. Pero es la ola que hay que vuelve a haber en el mundo, ¿eh? Sí, porque en Argentina está igual, porque bueno, muchas veces hemos protestado, protestando por las pensiones en Sol, y se nos acercan chicos jóvenes argentinos y nos dicen, nosotros estamos igual, estamos en la misma lucha, porque a nosotros también nos están fastidiando con las pensiones. Sí, la última de Macri ha sido tocar las pensiones. Dice, o sea, que somos compañeros de lucha, nos dicen. Sí, sí. Bueno, siempre es agradable, ¿no?, encontrarte gente que... Pues está pasando eso, sí, y ahora... Les agradecemos Chile porque Pineda sí. Que Brasil, lucha, sí. Y salió Fujimori, ¿sabes? Sí, un señor que había mandado esterilizar... ¿Te acuerdas esterilizar? Cuando llegó Reagan, que hubo toda una ola de liberalismo, neoliberalismo en América, con Menem, y fue toda una seguidilla. Volvió a la izquierda, ahora vuelve también, volvió Trump y volvió toda la ala neoliberal a dirigir América Latina. En fin, qué pena. Bueno, vamos a emplear los últimos momentos pues para recomendar dos eventos que van a tener lugar este fin de semana. el domingo 21 sale la 64 Marcha Blanca para abrazar el Hospital de la Paz, porque la paz está en guerra y se lucha por una sanidad pública y de calidad. Es a las 12 de la mañana, precisamente, en el Hospital de la Paz. Ellos le llaman Abrazar la Paz, pero lo único que hacen es marchar alrededor del hospital. Se leerán luego manifiestos y, en fin, y cosas. Es una pena, lleva ya, esta es la 64 vez que sale la Marcha Blanca a la calle para pedir una sanidad pública y de calidad. Me ha parecido muy bonito porque es que complementa todo lo que hemos dicho. Sí, tal cual. ¿Eh? Tal cual. Y luego pues también vamos a recomendar un acto cultural que hay en Maloca en defensa de la democracia en Brasil, que también pues están los pobres, pues en fin, ¿para qué decir? Van a proyectar un vídeo, va a haber música en directo, porque ellos son gente, pues decir entre nosotros, muy alegre. Son de los que practican, si en la revolución no hay baile y música, no es mi revolución. Claro. Entonces, el que quiera ir a tomarse una copita, a ver este vídeo y a escuchar música en directo en Maloca, que está en la calle Salitre número 36, a las 19 horas, pues pueden ir para allí. Y si quieren preguntar por Rose, que es la persona que lo está organizando, verán que es un ser encantador. Y bueno, pues hoy vamos a cerrar casi tal vez un poquito antes. Volveremos el viernes que viene. El viernes que viene vamos a tener aquí a la gente que está teniendo mucha repercusión y va a haber un acto muy importante en el mes de marzo. Vamos a tener a los de la renta básica, que ahora se han unido junto con las marchas de la dignidad, y ahora es la marcha básica. También vamos a tener el foro de movimientos sociales que está preparando pues un acto que ya os lo explicaremos la semana que viene. Y bueno, pues este fin de semana, además de desearos que seáis felices, pues ser saludables, porque en fin, después de lo que hemos hablado, pues recapacitar, salir a andar, no os quedéis nunca en casa, poltronados en el sofá viendo películas y programas infames. Y nos volveremos a encontrar el jueves que viene.